buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, Radio Chena 105.8 FM y a través de internet en TNT Radio Rock y en asaltomatarradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Estamos en directo desde los estudios de Radio Ujo, situados en la montaña central de Asturias. Esta noche llegamos al programa número 449. La banda protagonista de esta noche, el programa de esta noche es Suevicha. Maitane Fernández y Larry Dan contigo hasta la medianoche. Bienvenidos, Metalheads. La noticia saltaba ya hace algunos días, concretamente el lunes aparecía por todas partes. Nos llegó al correo, pero cuando íbamos a subirla ya era tan tarde que no tenía mucho sentido. Dave Mustaine tenía cáncer de garganta y está luchando contra él. Ojalá salga todo bien y le sigamos teniendo mucho tiempo con nosotros. Al que no vamos a poder disfrutar nunca más en directo, aunque su música nos acompañará para siempre, será el bueno de André Matos, que nos dejaba el pasado día 8 víctima de un infarto. Iba a pinchar el Angel's Cry original, la versión original, como correspondía a un día como hoy. Pero ahora mismo se me hace bastante complicado escuchar esa versión original, se hace muy, muy duro. Sería difícil poder continuar el programa después de pincharla, así que hemos tomado esta alternativa del tema, esta versión acústica grabada en la FNAC de París de hace ya un buen montón de años. Grabada por los Sangra, entonces. Descansa en paz, André Matos. ¡Ay! ¡Mi Paraguay querido! Recuerdos de Asunción. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Hi, I'm Dario. I'm Piper. I'm Vlad. And we are Warhead. You're listening Diario de un Metalhead radio show. Greetings from Croatia. Hope to see you soon. Cheers! Larry, te pongo en contacto con unas amigas de Madrid. Se llaman Soevicha y hacen Stoner. Más o menos así fue como se puso en contacto conmigo el compañero Elros Alcarin, el responsable de ese programa de radio La Puerta de la Noche, que tanto admiramos y que hace tiempo dejó atrás esa cifra de más de 1000 programas. Lleva casi 1200. Todo un sueño para nosotros. El caso es que, puestos a mirar en los archivos de Diario Metalhead, habíamos hablado de Soevicha ya hace algún tiempo. Concretamente fue en mayo del 2017, algo más de 2 años hace ya de aquello. Fue porque tocaron con nuestros amigos de Krazark, actuaron con ellas allí en Collado Villalba y dimos cuenta de la información de aquel concierto. Soevicha es una banda femenina formada por 4 chicas, hacen stoner, son de Madrid, suenan así de bien como estáis comprobando. Ellas son Susi Bicha a la voz, Albita Lespol a la guitarra, Ruth Calypso Moya a la batería y Tere Reche al bajo. La banda se gestó allá por 2013, desde entonces pues se han sucedido los cambios en la formación hasta alcanzar esta definitiva en 2016. Fusionan rock, blues, stoner. Y hoy vamos a saber un poco más de ellas, con la disculpa de que el próximo día 23 se vienen al norte y van a actuar en San Vicente de la Barquera, aquí al ladito, en Cantabria. Tenemos al otro lado del teléfono a Susi Bicha, vocalista de la banda, creo que está por ahí ya. Buenas noches, Susi. Hola, muy buenas noches. Bienvenida a Diario de un Metalhead. Muchísimas gracias por recibirme y hacer un huequito. Jolín, qué bien te oigo. No estamos acostumbrados a oír a la gente también por teléfono. está ensayando. Bueno, me imagino que te lo hayan preguntado ya un millón de veces, pero yo necesito saber qué coño significa eso de Suevicha. Pues Suevicha, evidentemente, viene de mi nombre. Realmente es casual que sea mi nombre el que haya acabado siendo parte del de la banda. Pero lo de Bicha viene pues por las culebras, los lagartos, desierto, la capacidad de supervivencia y la dureza, ¿no?, de los reptiles en sí. Y en este caso, bueno, claro, en España tenemos las bichas con B, pero en este caso es con V. Ya esto es por el friquismo de la serie, de cuando yo era pequeña, la serie mítica de extraterrestres que por dentro eran lagartos y se comían esos roedores. Pues de ahí viene la inspiración. La serie V. Exactamente. Ya, se viene el actor que hacía de Donovan, se viene este verano a Gijón, al Metrópoli. Hace muy bien. Así que, a ver, nosotros somos un poco frikis, igual nos acercamos también hasta allí. Oye, cada vez vemos a más mujeres en el mundo del rock y del metal. Por aquí han pasado muchas, afortunadamente, y las que nos quedan. Pero quizás en el mundo del stoner sea un poco más complicado de chicas, ¿no? Pues bueno, también va viendo, no te creas. Se va viendo más cositas, más bandas con más integrantes femeninas. Esto es así. Poco a poco lo que es el perfil de la mujer se va integrando cada vez más. No quiere decir que no haya, que hay un montón de mujeres dedicadas al rock y al metal. De hecho, he colaborado con y colaboro con un colectivo que se llama Rocking Ladies, en el que se impulsa un poco la imagen, o se da a conocer la imagen de la mujer, pero en el caso del stoner cada vez va viendo más, Lo que pasa es que, bueno, tiempo al tiempo, poco a poco. Poco a poco, claro que sí. Bueno, hasta aquí todas esas preguntas en cuanto al mundo femenino. A partir de ahora pasamos a ser músicos, igual que cuando hablamos con un chico, ¿vale? Normalmente siempre hacemos alguna pregunta un poco especial porque bueno, cuando no todas las noches, pero no me gusta hacer distinción entre chicos y chicas cuando vamos a hablar de música. Pues la verdad es que te lo agradezco, porque al fin y al cabo esta banda ha acabado siendo femenina por pura casualidad. En ningún momento se buscó montar un proyecto nada más que formar, o sea, solamente se ha querido formar una banda a base de músicos y daba igual lo que hubiese por sexo, o sea, que no era nada primordial. O sea que bueno, ha sido así. En vuestra biografía contáis que la banda surge de una jam session en el 2013. ¿Cómo fue eso? Porque no es muy normal oír algo así. Pues fui a buscar. Llevaba años con ganas de montar algo en la línea de lo que ha acabado siendo Suevicha, ¿no? Que pues un sonido rock stoner pesado con la voz bluesera y bueno, las componentes en sí, cada uno acaba sumando, ¿no?, una característica nueva o algo que le da un matiz diferente o le suma, porque al fin y al cabo cada componente que formamos Suevicha al final aportamos cosas muy distintas, porque por un lado somos muy distintas entre nosotras y por otro lado tenemos muchas cosas en común. Pero bueno, en el caso del rock, de la formación de Suevicha, el inicio fue ese. Fui a una jam de rock stoner a la que me hice un par de temillas con otros músicos y al final pues ahí se plantó un poco la semillita de lo que acabó de Suevicha. Hoy en día parece que hay mucho de todo y con el stoner pues no es una excepción. Cada día aparecen más bandas de este estilo y cada día más buenas. ¿De dónde sale ese amor por el stoner? ¿De dónde ha venido la inspiración para hacer ese sonido y no otro tipo de música? Pues mira, ya de por sí me venía un poco ya de hace años que Black Sabbath me gustaba ya de antes. Entonces sí que es cierto que en mi gusto personal, en concreto voy a hablar de mí, no solamente de mis compañeras, porque todas tienen también esa parte común, ¿no? El rock pesado, la música oscura, esas densidades, siempre me llamaron mucho la atención. O sea, no es una cosa. Incluso podría confesar que tuve una época gótica oscura, pero eso no va a ser mucho más de aquí. El caso, que sí, siempre me llamó la atención. Y aparte que no sé, al fin y al cabo nos va fluyendo a todas por ahí también. O sea que sí que es cierto que, aunque estamos un poco más apegadas a lo que es la etiqueta stoner, nosotros si escucháis nuestra música, no es ni purista stoner, ni purista del blues, ni purista de la psicodelia, ni purista de nada. En sí es lo bueno y lo bonito que tiene lo que hacemos, porque al final, cuando hacemos una canción, hacemos música que nos gusta. No hacemos algo pensando en que esto se parece a Pentagram, o esto se parece a Cayus, o esto se parece a algo. O sea, que realmente es lo que nos acaba fluyendo a todas. Y eso es muy guay. Hay un repunte importante de este estilo en España. Están saliendo muchas bandas. ¿Qué bandas recomendarías tú a los que nos están escuchando, que no son muy aficionados al estilo y que ahora están escuchando lo que ponemos de fondo y les está gustando? ¿Qué grupos recomendarías de amiguetes que hagan algo parecido? Pues mira, te puedo recomendar Alex y Monolith. Te puedo recomendar Electric Valley, que es una banda también aquí de Madrid. Te puedo recomendar, hay un montón de bandas, pero yo qué sé, Mamut. Te puedo recomendar también Krazak. No sé, te estoy hablando de bandas. Bueno, Bala también es una banda muy guay. Yo qué sé, es que hay un montón, de verdad, hay un montón. Vamos bien ya. Bueno, a ver, alguna banda, no sé, de más, un rock más diferente, King Sapo, no sé. Es que todo vive un poco, pero de puro stoner más o menos así, pues, no sé, así, ese estilo, puede, es lo que, con eso creo que es suficiente, ¿o te tengo que decir más? No, va bien, yo creo que ya el que esté tomando nota tiene para una temporada. vuestro álbum es Burning Tales, el disco debut, ya tiene algún tiempo, y me llamó mucho la atención lo de la portada, y te digo por qué. Porque en los 80 se veían muchas portadas con la banda en la carátula. Luego con el tiempo se fue perdiendo un poco, a lo mejor porque bueno, la imagen de la gente pues cambia bastante. Y bueno, si ves una portada de un grupo ochentero con aquellos pelos cardados, pues claro, hoy la ves y se ve como un poco desfasada, ¿no? En comparación con las pintas que nos gastamos hoy en día. ¿De dónde sale la idea de esa portada de la banda en la carátula, que no es tan habitual hoy en día ya? Pues mira, realmente la intención inicial era haber puesto una ilustración, pero el día que decidí que estuvimos haciendo las fotografías de la banda de cara a lo que se dice de hacer promo de lo que se venía encima de la presentación de disco y demás, el fotógrafo, que es Sergio Alberto Avilés, o Pumba, como más bien es conocido, nos dijo: oye, ¿por qué no hacéis una portada con vosotras? Y nosotras dijimos: bueno, mira, tengo aquí una sugerencia de unos geles que puse y demás. Y hizo la foto, nos flipó y nos quedamos con ello. O sea, fue una cosa de pum, esto. No es nada premeditado, no, o sea, cosa que nosotras en realidad, de manera general, somos muy de fluir con todo. Que por un lado está muy guay, pero por otro es muy desorganizado, pero también está muy guay porque le da esa frescura a las cosas que hacemos. Pero bueno, sí, así fue. O sea, ni más ni menos porque el fotógrafo propuso, nos pareció bien y, jolín, la foto es una pasada. O sea, no porque salgamos nosotras, sino porque el color, todo lo demás que está hecho, estamos muy contentas. Bueno, la música parte de una base muy muy intensa, una sección rítmica dura, muy contundente, y luego a partir de ahí pues vais creciendo, entrando la guitarra también muy contundente, riff muy fuerte, y luego la voz. Me llama mucho la atención el equilibrio que habéis encontrado en el sonido, porque está todo como al mismo volumen. No hay un instrumento que digas, wow, destaca mucho la guitarra o la batería, se les va muy arriba, destaca mucho la batería o la voz. ¿Cómo se ha grabado este disco para lograr ese equilibrio tan, tan casi perfecto, digamos? Pues en todo momento lo que se intentó con el disco en sí es que se entendiese todo lo que se hacía. No sé si en los años 70 es una forma de la que tenían de grabar, de que todo se entendiese bien y que todo comunicase. Y la grabación no fue en directo, la verdad es que no fue, pues en este caso sí que es cierto que la parte rítmica sí se hizo en directo, pero el resto de cosas pues fueron con recordings, pero aún así la idea y la intención es que todo se entendiese muy bien. Incluso las percusiones están ahí todas también muy entendibles. Es que está todo, o sea, que esté todo claro. Y creemos que la mejor forma de comunicar así es que esté todo, que a la primera le llegue al oído. ¿quién fue el productor del álbum? ¿Quién se ha hecho cargo de todo este trabajo de la producción, de la grabación? Pues este trabajo lo hizo Javier Escudero, que por cierto ha tenido un premio Popeye con su banda Scud Hero, que es un poco diferente a lo que hacemos en este disco, pero es un tío muy, muy original a la hora de hacer producciones, las propias y las ajenas, ¿no? El tío, la verdad que en nuestro caso se implicó muchísimo, nos aguantó muchísimo, nos quiere muchísimo, creo, todavía. Y estuvimos, la verdad, que trabajando con él como en casa, con pantuflas, o sea, súper cómodas. La verdad es que hay que darle enhorabuena porque suena de la leche esto. También hay un ligero toque de grunge, digamos, en el sonido de la banda, ¿no? ¿O me estoy colando yo un poco? Para nada, es lo que te decía, que al fin y al cabo nosotras vivimos de muchas cosas, y es que eso es lo guay, que no somos puristas de nada, y realmente hacemos la música que nos gusta. Entonces, pues evidentemente que hay grunge, sí que lo hay, sí. O sea, pero es porque ha fluido así. Cuando uno piensa en Stoner, en el sonido de las bandas de Stoner, las voces siempre son como muy muy parecidas, todas suenan todas muy muy parecidas las voces. Suele ser también porque son masculinas la inmensa mayoría, pero tú le das un toque muy personal, un aire muy personal a la forma de cantar. Tiras mucho hacia el blues también, ¿no? Sí, eso es. Aparte que siempre me gustó mucho mucho. Es una forma de cantar que me parece muy sensual y muy visceral a la vez, y transmite, por lo menos yo lo intento. Yo lo intento y bueno, creo que llega. Mirando la agenda de conciertos, vemos un concierto ahí el próximo domingo, el día 23, en San Vicente de la Barquera, en la provincia aquí vecina, en Cantabria, pero no os veo ninguna fecha más. ¿Es que estáis frenando ya porque ya lleváis tiempo con este álbum o que de momento no hay planes sin más? Sí, sí, hay cosas. Lo que pasa que, bueno, sí que es cierto que en breve vamos a volver a meternos en cocina. Aunque parece que no estamos haciendo nada de nuevo, sí lo estamos haciendo. Lo que pasa que estamos haciendo malabares a la vez de conciertos y demás cosas que estamos haciendo, pues estamos creando temas nuevos. Y sí que es cierto que dentro de poco nos meteremos a cocinar el siguiente trabajo. Pues nada más, tenemos muchas cosas que contar esta noche, pero bueno, quería darte las gracias por haber estado con nosotros acompañando este ratín y haciendo, pues dando a conocer un poco más a esta banda, que para nosotros es nueva, soy Bicha, aunque lleva ya algún tiempo, para nosotros es casi nueva del todo. Antes en la presentación decía que había estado mirando en archivos y en el 2017 habíais tocado con Grazark en Collado de Villalba. Y sí que lo habíamos sacado en la web, pero la verdad es que se quedó para nosotros ahí. Y hasta ahora que llegó Elros el otro día y nos comentó y dijimos, pa'lante con esto, que mola. No habíais pasado por aquí todavía y bueno, gracias por esta noche con nosotros. Jolín, pues muchísimas gracias por hacer un huequillo, ya te digo que, y también muchas gracias a Elros también, que es un grande, por cierto, de aquí le mando un beso muy gordo, y nada, pues te mantendré informado de nuestros próximos líos, porque se pinta que de aquí a final de año habrá novedades, y bueno, y estamos con muchas, muchas, muchas ganas de enseñarlo. Pues nada más, gracias Usi, y hasta cuando quieras. Muchísimas gracias, un besito muy gordo. Venga, chao. Chao. Hasta ahí nuestra conversación con Susi, vocalista de Sue Bicha. Os vamos a dejar con el tema Astral Wave. Lots of people wanting to change me. Faltan 6 días para nuestra cita en Mieres. El próximo miércoles estaremos en el auditorio de Mieres con una charla coloquio titulada De Ujo al Mundo Entero a Través del Heavy Metal. Vamos a estar ahí con buenos amigos de esta casa de Radio Ujo y del programa de Diario de Metalhead. Hablaremos sobre la expansión que gracias a la música ha obtenido Radio Ujo, esta casa que tiene ya 32 años y que, bueno, pasó en estos últimos años de ser conocida poco más que a nivel local a ser conocida incluso fuera de España, gracias a los programas musicales como nuestro, como Diario Metalhead, como Más Madera o como El Baúl, que ahora está un poco en reposo. Vamos a intervenir en ese coloquio, pues van a estar Fran, de vocalista de Arenia, va a estar Ferre, de Más Madera, va a estar nuestra amiga Julia Martínez Lombó, de Olimpo del Metal y de Warcry Fans España, Warcry Fans Iberia, perdón. Va a estar Fito Fernández, de Radio Ujo, va a estar Lady Annie, vocalista de Last Days of Eden, y voy a estar yo. Y vamos a cerrar esa charla con una actuación en acústico. Van a estar ahí Wild Whisper, que es un dúo asturiano que está formado por Nathan, guitarrista de Vendaval, Nathan Cifuentes, y por Fran, de Arenia. El próximo miércoles, día 26, en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, con entrada libre, y a partir de las 8 de la tarde, De Ujo al Mundo Entero a Través del Heavy Metal. Con Fito Fernández, de Radio Ujo, Fran, de Arenia, José Manuel Ferreira, de Más Madera, Julia Martínez Lombó, de Olimpo del Metal y Warcry Fans Iberia, Lady Annie, vocalista de Last Days of Eden, y aquí un servidor, Live Runner, del Diario Metalhead. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. el mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TDT Radio Rock. Bueno, bueno, bueno, ya tenemos el segundo nombre para nuestro fiestón aniversario. Será en la sala Paseo del Malecón de Avilés el sábado 26 de octubre, todavía falta. Y esa segunda banda son The Canelones, que han regresado a los escenarios tras una década sin poder disfrutar de ellos. Hard rock, punk y fiesta a tope se juntan en la música de Canelones. La banda tomó forma en el 2003, fruto de la unión de músicos de dos bandas míticas del hard rock de Oviedo, The Punishers y Hanging Balls, ambas ahora mismo pues desaparecidas. Basan sus letras en la temática gastronómica italiana, digamos que hay mucho cachondeo, evidentemente, y títulos de las canciones, pues Macaron Woman, Your Bolognesa is Killing Me. Bueno, diversión a raudales de esta gente de Oviedo que vuelven después de 10 años sin saber de ellos, 10 años sin tocar en directo. Hicieron una primera toma de contacto en el Gong hace unos pocos días y queríamos que estuvieran en nuestra fiesta. Vamos, para la gente que no los conozca, porque hace 10 años que no tocan, y solo sacaron una demo en su día. Ahora están preparando ya un disco y van un poco más en serio y con más ganas. Vamos a pinchar un par de temas, son muy cortitos, de aquella demo que sacaron en 2005, creo recordar. Dirty Canelon. Cachondeo aparte, son unos musicazos, ya os digo, hay gente ahí pues que ha estado en The Punisher, Hanging Balls, Amon Ra, Aftermath, Fucked Freakies, Malverde. Ellos son Little Canelon a la voz, Dr. Canelon a la guitarra solista, Mike Canelon a la guitarra rítmica, no, la guitarra rítmica y solista también, Guti Canelon al bajo y Hermes Canelon a la batería. Nuevo aniversario de Metalhead, 26 de octubre, sala Paseo del Malecón en Avilés. Ahí estarán ellos con Erotic Psycho y otra banda que aún nos falta por confirmar. Y nos lo vamos a pasar muy bien, ya lo veréis. Suena Macaron Woman de Canelones. Yeah. Right. os adelanto que esta gente tiene sus curros, que les atan fuerte. Algunos viven incluso fuera de Asturias y que no va a ser fácil ver a Decanelones a pesar de que vuelvan o graben un álbum. Así que una muy buena oportunidad será el venir a nuestra fiesta a verles, porque no se van a prodigar demasiado en los escenarios, ya os digo. Así que ya sabéis, 26 de junio, miércoles, el próximo miércoles, en Mieres, Auditorio Teodoro Cuesta, esa charla de Radio Ujo y de Diario Metalhead. Y el 26 de octubre, de Canelones y a nuestra fiesta del nuevo aniversario en Avilés. Los lunes por la tarde, en Radio Chena, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 7 a 8 de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, los lunes en Radio Chena, 105.8 FM. El nombre de Canelones se une a los ya anunciados Eternal Psycho. Suena Dirty System. Yeah. ustedes a permitir que me despida esta noche dedicándole una canción a la mejor persona que conozco, a mi mujer, a Maitane, que está al otro lado del cristal, que está siempre ahí incondicionalmente. Esta última de esta noche va para ella. When I think of you, White Snake. Por habernos escuchado esta noche, por estar con nosotros una noche más. Gracias al señor Coverdale por este tema y el programa de hoy va para André Matos allí donde esté, y para Rafa Lobato, que el otro día cumplíamos años, ya llevamos unos cuantos sin él, y que tanto nos ayudó cuando comenzamos hace 7 años que se fue, y aquellos 2 primeros años nos ayudaba jueves sí y jueves también, porque tenía el programa detrás de nosotros. Va por ti también, Rafa. Volvemos el jueves con nuestro tradicional programa anual dedicado íntegramente al Resurrection Fest, aunque este año le vamos a dar un formato completamente nuevo y revolucionario. Vamos a cambiarlo todo. Va a ser un programa muy especial. El jueves, aquí en Radio Ujo, en TNT Radio Rock, en Asalto Mata Radio y en Radio Chena, Diario de un Metalhead. Gracias por escucharnos y nos oímos el jueves. ¡Chao! Y recordad que siempre estamos en diariodeunmetalhead.com. ¡Chao! Always look on the bright side.